Es en la presentación, si no estoy mal, en la en el cronograma, sobre habilidades espaciales y geométricas para el aprendizaje del concepto de volumen. Va a ser una breve descripción del contexto donde pienso desarrollar el trabajo y donde laboro. Entonces, el contexto de trabajo, bueno, yo trabajo en Colombia, en el departamento o en el estado de Santander, que queda más o menos al centro del país, bueno, no, nororiente del país, y el municipio aparece acá en la parte roja, en la parte de abajo, a 4 horas de Bogotá. Es un municipio pequeño, más que todo de población rural. Los estudiantes con los cuales trabajo, pues son, bueno, trabajo en una institución de 1.500 estudiantes, pero la mayoría de esas personas pues viven en el sector rural. Se llama Puente Nacional Santander. Este colegio tiene pues unas ciertas características especiales. No es un colegio de tipo académico, sino es un colegio de tipo técnico. Técnico me refiero pues porque los estudiantes pueden escoger una de las 8 modalidades que se ofrecen, entre las cuales está fundición, trabajo con metales, mecánica industrial, metalistería, motores, electricidad, dibujo técnico, artes gráficas y modelería, que es el trabajo de madera, mesas, todo lo que es trabajo con madera. Entonces los estudiantes, aparte de aprender la parte académica, pues tienen un desarrollo de un oficio. Y ellos escogen desde más o menos segundo grado de secundaria, van perfilando ya qué taller van a escoger durante el resto de su bachillerato. Pues en este contexto, pues los estudiantes, es un contexto muy rico en el sentido de que los estudiantes aprenden un arte, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos a unos estudiantes trabajando con alambre y haciendo unos ciertos materiales. Incluso la próxima semana tenemos todos los años una exposición anual donde los estudiantes presentan todos sus trabajos. Aquí podemos ver una fotografía con el tipo de trabajo que hacen en este taller. Vemos pues siempre me ha llamado la atención por la riqueza geométrica con la cual los estudiantes están en contacto, ¿no? Este tipo de carrito, muchas cosas hacen los estudiantes, máquinas, entonces ellos tienen que hacer sus etapas de diseño, planeación, ejecución, y eso lo hacen durante todo el año. ¿Cuál es el origen de la idea de trabajo que vengo a presentar? Inicialmente, el año pasado se desarrolló un trabajo por parte, bueno, como resultado de una capacitación que nos ofreció el Gobierno Nacional sobre cómo introducir las nuevas tecnologías sobre el uso de los computadores pues en las distintas áreas de las instituciones. Entonces, pues teníamos que trabajar con docentes, con compañeros de diferentes áreas, de la parte técnica y la parte académica. En la parte académica, pues trabajamos con una docente de primaria, que es la que se encarga de dar todas las materias de primaria, exactamente de quinto primario. Trabajamos también con el profesor de modelería y trabajamos con profesor de dibujante, con un profesor de electricidad, con la profesora de tecnologías y con mi persona por el lado de las matemáticas. Entonces yo les propuse que trabajáramos algo de geometría aplicado pues a la parte técnica. Entonces los estudiantes pues hacían diferentes actividades y se trató como de transversalizar los conocimientos que se querían impartir. Más que impartir conocimientos, queríamos era como una experiencia de aula. Finalmente los estudiantes pues tenían que hacer unos modelos a escala de diferentes, se les propuso cómo diseñar una mesa, ya sea de forma cuadrada, redonda, hexagonal, triangular, etc. Inicialmente los estudiantes pues en este tipo de talleres pues sí desarrollan unos ciertos conocimientos, pero más que todo empíricos, ¿ya? Pero si lo vemos desde el punto de vista matemático, pues ellos no se les pregunta qué es un cuadrado, y pues no difícilmente pueden darle un concepto desde nuestro punto de vista como docentes, ¿no? Sin embargo, pues en la vida práctica, pues ellos lo hacen, con margen de error, pero igualmente lo hacen, ¿ya? La idea, pues, era aprovechar ese ambiente y cómo poder introducir entre los conceptos formales de matemática en ese quehacer que hacen los estudiantes. Y el uso tecnológico que se dio, pues, fue el uso del software de regla y compás, un software libre. Y pues se trató de que los estudiantes, primero de manera libre, ellos exploraran de cómo hacían sus construcciones, cómo podían a través del software hacer sus construcciones básicas, ¿no? Muy fundamentales, como un cuadrado. Entonces, inicialmente, pues ellos colocaban sus cuatro puntos o trazaban un segmento, trataban de que el otro le quedara igual. Entonces, en la prueba de arrastre le decía, bueno, ahora muévalo, arrastre este punto, arrastre este segmento. Entonces, los estudiantes veían que se les desacomodaba. Decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y con ese ritmo, pues, se fue trabajando hasta llegar ya a una construcción ya, pues, ya que soportara el arrastre. Pero repito, pues, con construcciones muy básicas, porque realmente era un trabajo de corto plazo, era de 2 meses. Se hizo un reporte y se presentó en unos ciertos eventos a nivel departamental y a nivel nacional, y pues la institución logró adquirir por un premio, por una premiación, pues unos equipos portátiles con los cuales ya cuenta la institución, exactamente con 40 computadores. Pues en el área de matemática es difícil poder uno acceder al trabajo de computadores, porque los computadores están destinados para el área de informática. Entonces, ya poder ganar esa adquisición, pues ya dio un cierto prestigio, pues especialmente al área de matemáticas, ¿ya? Y pues la idea, entonces me surgió, pues, seguir desarrollando este tipo de trabajos. Entonces ahí fue sobre mi curiosidad y planteé, pues, una pregunta de investigación, y era, ¿cómo reconocer y aprovechar las habilidades espaciales que desarrollan los estudiantes en el área del dibujo técnico para desarrollar habilidades geométricas en tercera dimensión, relacionadas con el aprendizaje del concepto de volumen? Esa pregunta, ¿de dónde surgió? Pues de mi propia práctica, en el sentido de, tengo estudiantes de dibujo técnico que son muy buenos dibujantes, hacen proyecciones, construcciones perfectas, manejan paralelismo, perpendicularidad, escalas, pero a la hora de mi clase, yo les pregunto, bueno, ¿cómo calcular el área de un cuadrado? ¿O cómo calcular el perímetro? Ah, el perímetro multiplica los lados. Como que no hay un significado de esos procedimientos, ¿ya? Entonces, pues me causó mucho conflicto, pues porque digo, no, acá, ¿por qué estudiantes que tienen ciertas habilidades espaciales, no les causa tanto conflicto esos conceptos geométricos básicos, ¿ya? Entonces me di cuenta, pues, que había una desconexión entre lo que los estudiantes hacen y lo que aprenden en el aula de matemáticas, lo que hacen en dibujo técnico y pues lo que hacen acá. Al respecto, entonces me empecé a documentar sobre por qué surgían este tipo de conflictos. Encontré una referencia de Gobino, Batanero y Roa, del 2002, donde ellos hacen un reporte sobre cuáles son ese tipo de dificultades que tienen los estudiantes a la hora de definir estos conceptos de perímetro, área, volumen y capacidad, ¿ya? Y pues manifiestan la confusión que tienen los estudiantes, y ellos lo justifican por el manejo a priori de fórmulas sin sentido para los estudiantes. No hay un significado del uso de esas fórmulas, ¿ya? Y pues eso también lo vi reflejado en mi propio contexto. Entonces, identifiqué esa dificultad y pues específicamente me centré en lo que era el concepto del volumen, y de pronto, pues, quiero verlo con respecto a la asociación del área, ¿ya? Porque los en general, pues, mi ideal sería poder trabajar el perímetro, el área y el volumen, pero va a ser complicado. Entonces, seleccioné simplemente justificarme en el área, en el volumen, teniendo en cuenta, pues, esas habilidades espaciales que tenían los estudiantes de dibujo técnico. Lo que les decía, la desconexión entre la teoría escolar de mi salón de clase de matemáticas y la práctica escolar de los estudiantes. Este es el tipo de trabajos que, las primeras tareas que deben desarrollar los estudiantes de dibujo técnico. Primero trabajan en el plano, pues de hecho la mayor parte del curso de dibujo técnico se desarrolla en planchas, en el plano. Ya en la parte final de cada año, pues es que les piden hacer los modelos una realidad, ¿ya? Entonces, esa transición de trabajar en el plano, pero saber que estoy representando figuras tridimensionales, pues, pues requiere unas ciertas habilidades, un manejo de un convencionalismo y pues unas ciertas habilidades pues, que me interesó explorar en qué medida y pues que quiero conocer. Este es el tipo de vistas que ellos tienen que hacer, de vista cómo sacar las vistas ortogonales de una figura. Teniendo en cuenta el trabajo que hace Pícoles y Cristo en el 2010, un trabajo que se hizo en Chipre, un trabajo pues bastante extenso y pues muy metódico en el sentido de que aplicó estadística y da soporte a unas relaciones sobre el estudio de las habilidades espaciales y geométricas y ver y ellos proponen cómo integrar ese modelo y esa cómo se correlaciona. Y bueno, dar evidencia a esa correlación entre las habilidades espaciales y las habilidades geométricas. Entonces, planteé esta hipótesis de trabajo, y era que el desarrollo de habilidades espaciales tiene un efecto en el mejoramiento de las habilidades geométricas de tercera dimensión, como el razonamiento de medidas. Ahorita voy a explicar a qué me voy a referir con habilidades espaciales y habilidades geométricas. Entonces, no quise plantear como marco teórico, pues porque todavía no tengo un sólido marco teórico. Voy simplemente a hacer una referencia a unos fundamentos teóricos que quiero tener en cuenta y pues que he visto que como que están relacionados, que pueden estar relacionados con mi trabajo. Acerca del razonamiento geométrico. Fishbein resalta la importancia de lo que es la representación visual de las figuras y su relación con el concepto. Y él plantea que debe haber una dialéctica en lo que está representado y lo que el estudiante se imagina mentalmente de acuerdo al concepto que quiera estudiar. Acá toco algo del modelo cognitivo de Duval, aunque hablando con mi asesora, pues, pues todavía no estoy definido porque mi trabajo va a ser de tipo cognitivo, sino que simplemente resalto en la medida en cómo Duval le plantea lo que es el razonamiento geométrico. Y él establece que el razonamiento geométrico está relacionado con tres procesos, el que es el de la visualización, la construcción y los procesos de razonamiento. Yo quisiera ver cómo poder plantear actividades para mis estudiantes donde pudiese ver cómo desarrollan estos tres procesos. Pero a la par de encaminados hacia este objetivo, pues al uso de las habilidades espaciales dirigidas al aprendizaje del concepto de volumen. Aunque también la asesora me decía que realmente pues en el trabajo uno no es, yo no estoy dirigido hacia el volumen, sino a cómo a crear la conexión entre lo que son las habilidades espaciales en el taller de dibujo técnico y las habilidades geométricas que deben aprender en el área de matemáticas. Entonces, el reto sería pues plantear actividades que me permitieran trabajar tanto en el taller de dibujo técnico, al profesor obviamente de dibujo técnico, y al profesor de matemáticas pues para lograr ese objetivo. Acerca de las habilidades geométricas, entonces, la otra pregunta que me surgió entonces fue, ¿cuáles son las habilidades geométricas? ¿Qué es lo que realmente nos permite decir que un estudiante razona geométricamente en tercera dimensión? Entonces, al respecto, pues, pues ya se han hecho varias investigaciones, pero la más reciente es la de Peters y Cristo, que identificó exactamente, pues él propuso qué habilidades iba a encontrar y efectivamente en el diseño de sus tests, él diseñó unos tests para evaluar las habilidades espaciales, las habilidades geométricas y encontrar una correlación. Y encuentra una fuerte correlación entre dichas habilidades. Entonces, él resalta que muchas publicaciones sobre la relación entre la visualización espacial y las habilidades matemáticas de los estudiantes resaltan la importancia de promover el desarrollo de la capacidad espacial de los estudiantes en la enseñanza de la geometría de tercera dimensión. O sea, que para aprender geometría en tercera dimensión o desarrollar esa habilidad en geometría de tercera dimensión, hay un requisito. Y es que desarrolla habilidades espaciales, ¿ya? Y pues tiene una cierta lógica, pero no es tan sencilla de ver, ¿no? Dice, ah, uno después de leer dice, ah, no, pues sí, que es obvio, ¿no? Pero no lo es tanto. Pues uno trata de imaginarse por qué cuando uno dibuja un cuadrado en el tablero y ustedes les preguntan a los estudiantes, bueno, ¿y qué ves? Pues yo veo un cuadrado y no ves ese tipo de preguntas. O por ejemplo, uno hace el diagrama de un cubo, que para uno es un cubo, pero para el estudiante son unas líneas ahí cruzadas que no tienen ninguna relación, ¿ya? Esto también tiene mucho que ver con respecto a lo que es la figura y el dibujo, ¿no? ¿Ya? La figura como la representación mental del estudiante y el dibujo lo que está plasmado o representado ahí en el papel. La National Council Teacher Mathematics define esas habilidades geométricas como la capacidad de los individuos para realizar varias tareas en un currículo específico de trabajo. Ya se menciona esas. La construcción de redes, la representación de objetos en tercera dimensión, de figuras, perdón, la representación de objetos de tres dimensiones en dos dimensiones, la identificación de los sólidos y sus elementos, la estructuración de las matrices de cubos, o sea, los arreglos, el cálculo de la superficie y el volumen de sólidos. Ahí es lo que me permite, o sea, ahí me llevó a pensar, bueno, y el área tengo que tener en cuenta también para el volumen. Y la comparación de las propiedades de figuras en tercera dimensión. Entonces, esas son como las habilidades geométricas pues, que Cristo y Vitalis tuvieron en cuenta pues, para hacer sus tesis. Acerca de las habilidades espaciales, son diferenciadas e interrelacionadas con las habilidades de geometría en tercera dimensión, como una forma de actividad mental que permite a los individuos crear imágenes espaciales y manipularlas en la solución de diversos problemas prácticos y algunos de tipo abstracto. Afirman que el razonamiento de la geometría tridimensional está estrechamente relacionado con la habilidad del estudiante para calcular el área del volumen. Ya recordemos que el cálculo de área y volumen es una de las habilidades de geometría en tercera dimensión y pues sería la que inicialmente a mí me interesaría que desarrollaran los estudiantes por el conflicto que les planteé inicialmente en el problema. Acerca de los tipos de razonamiento, también identifican como distintos tipos de razonamiento y plantean la representación de los objetos en tercera dimensión, la estructuración espacial, la conceptualización de las propiedades matemáticas y la medición. Esto pues me permite decir, bueno, ¿cuáles son los tipos de perfiles de razonamiento de los estudiantes? Podría ser una de mis preguntas a la hora de evaluar el tipo de actividades que vaya a diseñar. Por el lado de las habilidades espaciales, entonces, bueno, hay distintas teorías y distintos enfoques acerca de cuáles son las habilidades espaciales. Específicamente, pues, planteo todavía, o sea, como continuando con la idea de Pícares, ellos tuvieron en cuenta la visualización espacial, la orientación espacial y las relaciones espaciales. Ahorita les presento como un ejemplo de lo que ellos vieron en su reporte. Y dicen que el estudio muestra que hay un efecto directo entre las habilidades espaciales y los cuatro tipos de razonamiento que ellos plantearon acerca pues, del razonamiento geométrico. Pues, por ejemplo, esta es una tarea de tipo de visualización espacial, en la cual pues, le muestran un diagrama al estudiante y le piden pues, hallar una correspondencia de la zona sombreada a cuál corresponde, a qué parte del rectángulo corresponde. Entonces es una relación de la figura en dos dimensiones y de la figura en tres dimensiones. Acerca de la orientación espacial. Indicar cuál es el frente de la figura de acuerdo al punto donde él está ubicado, el observador está ubicado. Entonces, pues la figura pues, le permite a uno ver de diferente forma dependiendo cuál es el punto de observación. Y las relaciones espaciales, entonces, el efecto de la rotación. cómo el estudiante puede dominar el efecto de la rotación o de giro de un cuerpo en tres dimensiones, pero dibujada en el plano. Entonces ahí plantea el problema de cuál no es, cuál figura no corresponde a la planteada inicialmente. O sea, cuál no es producto de rotación de esta figura inicial. Entonces les hablaba de la correlación entre las habilidades geométricas y las habilidades espaciales. Entonces, este trabajo de Vitalis y Christou ofrece una evidencia tanto teórica como empírica acerca de estas habilidades. Ahora la tarea es cómo ya están las habilidades espaciales y mi trabajo sería identificarlas. Identificarlas de qué forma los estudiantes las van desarrollando. Y por otro lado, cómo implementar el desarrollo de esas habilidades geométricas en el diseño de mis actividades. Acerca de la metodología, bueno, planteé una metodología de marco teórico y una metodología conceptual. Una metodología experimental. Acerca de la metodología experimental, pues todavía estoy en el borrador y estoy en el trabajo, en el proceso de identificar cómo quiero trabajar con mis estudiantes. Inicialmente planteo tres fases: una fase de diagnóstico, donde me interesa identificar tanto por parte del docente como de los mismos estudiantes, pues lo que interpretan ellos por volumen, área, los conceptos básicos para, pues, para tenerlo como comparación inicial y ver cómo evolucionan esos razonamientos a través del trabajo. Entonces, la segunda fase sería el diseño de las actividades, la tercera fase la de aplicación y una cuarta fase pues sería la de evaluación. También estamos como tratando de mirar cómo analizaríamos esos datos a través de, o sea, aplicamos las actividades y bueno, ¿cómo vamos a analizar esos datos? ¿Cómo vamos a obtener esa información a partir de las respuestas de los estudiantes? ¿En qué nos vamos a enfocar? Entonces eso sí ya está como todavía en remojo, decimos allá. Pues una de las ideas es trabajar con la teoría de Artic, ¿ya? De situaciones didácticas y pues poder ver las tres dimensiones, tanto epistemológica, cognitiva y didáctica. Como resultados, ¿qué se espera? Se espera determinar una relación explícita entre las habilidades espaciales y geométricas con base a la evidencia empírica. Mostrar avances consistentes en la construcción de conceptos geométricos específicamente relacionados con el volumen. Y evidenciar el grado de sentido y significado del concepto de volumen en la solución de tareas de construcción de figuras de tres dimensiones y su aplicación, que sería lo que al estudiante realmente le interesa, ¿no? ¿Para qué me va a servir en mi práctica?